to within sustainable limits will require a major collective effort. The overall driver of human impact on Earth systems is the consumption of biophysical resources. The ecological footprint measures human consumption in terms of the biologically productive land needed to provide the resources and absorb the wastes. Estupendo este tema de Crisopa, titulado Segunda Omnipotencia e incluido en el recopilatorio Escala No Uniforme. Hablamos ahora por teléfono con uno de los responsables de esta Net Label madrileña, Escala, con Jorge Ortiz en concreto. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola Jose, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estará la contribución de Crisopa a este recopilatorio y como siempre él es un músico de peso y sus contribuciones se hacen notar. Sí, aparte de un buen amigo, él, pues eso, siempre está dispuesto a colaborar. Además, él, como sabes, ya había editado con nosotros anteriormente, bueno, no hace mucho, un EP con 5 sistemas. Así que bueno, siempre es agradable contar con la colaboración de Santi, que además es una persona, un artista que tiene bastante tirón, bastantes seguidores, la verdad. Claro, eso me refería. Y la cuestión es que este recopilatorio, Escala No Uniforme, se encuadra en la celebración que están haciendo ustedes por el 4º aniversario de actividades de la Net Label. Cuéntame un poco cómo lo están afrontando y cómo surgió Escala también. Bueno, a ver, lo primero, este recopilatorio, la verdad es que llevamos con él ya detrás pues más de un año. Yo cuando nos quisimos dar cuenta y cuando vimos las fechas de edición nos dimos cuenta que iba a coincidir con, bueno, más o menos iba a coincidir con nuestro aniversario, más o menos desde que empezamos con Escala. Así que, bueno, pues lo vimos como una buena oportunidad y lo hemos aprovechado pues para sacarlo en estas fechas y aparte de crear otras, bueno, hacer otro tipo de actividades. Escala, lo que me preguntas, Escala surgió hace, pues, en el 2007, así que ya llevamos 4 añitos, y surgió pues a raíz de un interés por parte de un par de amigos, de Sergio y de Frank. Yo al principio no me había involucrado en el proyecto, me uní un poquito más tarde y bueno, pues esto, el tema de los enlaves, la verdad es que nos llamaba bastante la atención y dijimos que porque no podíamos hacer nosotros uno y poder escuchar la música que nos gustara y descubrir nuevos valores de la electrónica, y así empezó. Nosotros empezamos también con un recopilatorio. Nuestro primer lanzamiento fue un recopilatorio, así que bueno, más o menos seguimos por esa línea. Bueno, todo vuelve y en este caso Escala No Uniforme incluye el equivalente a 12 CDs de música de un montón de artistas y demuestra el éxito que están teniendo ustedes, ¿no? Sí, en total son, creo que son 22 temas por cada CD, porque también lo hemos editado en formato CD. Y sí, la verdad es que ha tenido una buena acogida, tanto por parte de los artistas a la hora de colaborar como luego en su difusión. Nosotros llevamos, no sé si hace ya un mes y medio que lo colgamos, y llevamos creo que alrededor de 25.000 descargas, así que creo que va bastante bien. Y entonces ha salido este recopilatorio y están llevando la música de Escala a diferentes lugares. Llevaron a cabo un evento, creo, en el espacio Tabacalera de Madrid, ¿no? Sí, nuestra intención es poder dar la oportunidad a mayor parte de la gente que ha colaborado con nosotros, pues al menos de exponer su trabajo en directo, ¿no? Entonces lo que venimos haciendo desde hace un tiempo es buscar salas, buscar sitios donde poder plantear distintas actividades, sobre todo los directos de alguno de los artistas que participan en este recopilatorio. Allá por el 4 de diciembre hicimos el primero en Madrid, como tú bien has dicho, la Tabacalera, y estuvimos tocando pues Stable Mechanics, que soy yo mismo, y luego también vino Parsec de Zaragoza, un chico que también lleva publicando con nosotros desde hace años, y Burdeos de Sevilla, que yo creo que de sobra es conocido por todos. Y entonces la próxima cita es dentro de nada, este viernes, en Barcelona, con la colaboración de netaudio.es. Estarán ustedes allí en el New Espai Artístic de Barcelona a partir de las 20 horas, con Crisopa Logical Disorder y Noi From, que es una colaboración entre dos artistas. Sí, nos vamos a Barcelona, hacemos una pequeña expedición porque nos vamos mucha gente de Madrid, no solamente gente que va a tocar, sino pues amigos, colaboradores, etcétera. Y bueno, en colaboración con Ed Audio, gracias a Juan Prieto, que desde el primer momento se ofreció pues a ayudarme con la organización, y a Sergi del espacio New, pues nada, hemos montado un pequeño evento con tres directos, como tú bien has dicho. Tocará Logical Disorder de Barcelona. También estará Crisopa, que le quisimos dar la oportunidad de tocar en Barcelona, ya que en Madrid es más habitual poder verle. Y en Barcelona creo que solamente ha estado una vez, y fue hace, no sé si fue hace un año o dos. Y creo que a la gente de Barcelona le apetece verle. Y luego, Noi From es una colaboración entre Antonio de Ascensor y yo mismo. Bueno, vamos a plantear una especie de semi-improvisación en clave tecnoambiental, así por decirlo de alguna forma. Y bueno, vamos a ver qué pasa con todo. ¿Y qué Luego también nos... experiencia, perdona, qué experiencia Sí. tenéis como Noi From? Absolutamente ninguna. O sea Es la que primera vez, es la primera vez que vamos a hacer algo en directo. Venimos llevando, bueno, un poco de... Hacemos un poco de feedback vía internet, enviándonos cosillas y material. Y bueno, también nos está quedando estos días para perfilar un poco el tema del directo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Si sale algo bueno, pues nuestra intención es poder editar algo pues en alguno de los dos sellos, o bien en Scala o bien en Ascensor. Tiene buena pinta, la verdad. Nos estamos divirtiendo. Y todos estos son artistas, pues eso, que han tenido una implicación con Scala durante todo este tiempo. Sí, si no es en forma de haber publicado como, o sea, un EP, pues sí que son gente que ha colaborado con nosotros en este recopilatorio, tanto Logical Disorder como Burdeos, como Parsec, como Antonio, pues todos ellos han colaborado con nosotros. Y bueno, también querría decir que en este evento del New va a participar Hipnosia haciendo visuales, Logical Disorder también pondrá sus propios visuales, y luego se va a hacer una especie de experimento con el Kinetic, que es una especie de proyección en tres dimensiones. Y bueno, vamos a ver qué Vaya, tal. eso promete. De Sí. todas formas, el aspecto audiovisual siempre ha sido importante para Scala, ¿no? Para nosotros sí, pero más que publicando material visual, más bien llevándolo a nuestras actividades. Normalmente solemos colaborar con la gente de Adsensor y con Otu de VJ Spain, y realmente son ellos los que nos suelen aportar, ¿no?, esa parte, pues cuando organizamos algún directo, alguna actuación. Vale. Y bueno. Y en fin, echando un poco la vista atrás en estos 4 años, ¿cuáles eran los objetivos con los que partieron ustedes? ¿Se han cumplido? ¿Han cambiado mucho las cosas? Los objetivos siguen siendo los mismos, y bueno, en definitiva era, como te he dicho antes, poder dar la oportunidad, ¿no?, de descubrir a gente, ¿no?, de la electrónica sobre todo, y que pudieran exponer sus trabajos en una plataforma más, ¿no? Teníamos claro más o menos el estilo por donde nos queríamos mover, sin ceñirnos absolutamente a nada, pero también teníamos claro lo que no queríamos hacer, eso está claro. Y así seguimos. Tampoco nos obsesionamos con los lanzamientos, no somos un sello muy prolífico. Evidentemente, llevamos 4 años, llevamos unas 20 referencias. Pues bueno, más o menos estamos en la línea. Hay otros sellos que publican igual una referencia cada mes, pero nosotros va por rachas, depende. Cuando vemos algo interesante, pues nos ponemos en marcha. Y si no, pues bueno, nos tomamos un momento de pausa y no pasa nada. Esperamos. Muy bien, y al hilo de todo esto me ha gustado una frase que tienen colgada ustedes por ahí, música no de máquinas, sino de seres humanos que aman las máquinas, ¿no? Eso es la buena electrónica. Sí. Sí, eso es un pequeño texto que nos hicimos ahí al empezar y bueno, pues ahí anda colgado. Sí, es una buena frase, la verdad, es que es así, realmente. ¿Y qué crees que le falta ahora mismo al mundo de las netlabels? Si es que le falta algo para, no sé, terminar de llegar al público, lograr una mayor difusión, Pues convertirse en una plataforma mejor para los artistas, que ya lo es, pero bueno, siendo un poco autocríticos o mirando al futuro. sí, ya lo es. Lo que pasa es que quizá lo que falta es un poco de confianza desde otros ámbitos, de otros estamentos, ya sea pues promotoras, salas, festivales, publicidad, etcétera. Quizás sea ese el punto que le falta a los net labels. No sé si es culpa nuestra o es quizá un poco de miedo por parte de esta gente, no lo sé. Está claro que el día que se empiece a contar un poquito más con la gente de los net labels para todo esto, para organizar pues para programaciones de salas, para festivales, ya te digo, pues empezamos a tener un poquito más de respeto, ¿no? Y los artistas que participan en los net labels tendrán un poquito más de difusión a nivel global, por decirlo de alguna forma, porque está claro que mucha de la gente que aquí participa solamente es conocido en este circuito. Y bueno, nos está costando un poquito, pero bueno, yo creo que vamos en la línea, aunque es una tarea un poquito lenta. Poco a poco, pero un artista que diga, pues mira, yo tengo cinco trabajos editados todos en el labels, de cara a los promotores, eso no es una buena carta de presentación ahora mismo. Yo no sé, que te puedes encontrar con algún promotor que te diga que es un net label para empezar, Claro. ¿no? Entonces, no sé, parece ser que si no tienes una edición física o ha salido en esta revista o ha salido en esta página web, parece que no has hecho nada, ¿no? Cuando realmente es posible que hayas llegado mucho más público habiendo publicado en un net label que habiendo vendido, yo qué sé, 20 CDs de tu último disco. Lo que pasa es que muchas veces revistas o medios de comunicación solamente se hacen eco de lo que se publica en formato físico o en formato tradicional, por decirlo de alguna forma. No solamente, o sea, solamente tienes que coger una revista cualquiera de música y el espacio que le dedican a los net labels no ocupa ni un cuarto de cara. Claro. Y Así que bueno, en cualquier caso, ustedes mientras no sigamos así. reniegan de las ediciones físicas. Por ejemplo, este doble CD recopilatorio Escalan Uniforme, pues la gente que vaya al concierto de este viernes en Barcelona, la entrada son 3 euros, pero si pagan un poquito más, 10 euros, se llevan el disco en formato físico, ¿no? Sí, nuestra filosofía no cambia. Nuestra filosofía es editar bajo licencias Creative Commons y que la música esté disponible de forma gratuita y libre a quien quiera descargársela. Nosotros, para conmemorar este aniversario, pues tuvimos la idea de, pues mira, vamos a sacarlo también en CD. Hacemos un diseño bonito. Por cierto, tengo que decir que el diseño corre a cargo de la plataforma como Crea Historias, que son Javi y Mónica, diseñadores y arquitectos. Y ya que teníamos su ayuda y nuestras ganas, pues quisimos hacer este doble formato en CD, que lo vendemos por un precio, pues un poco andar por casa, 10 euros, pero que también dejamos claro que la gente se lo puede descargar. Una calidad buena, pues, desde nuestra página, como los anteriores lanzamientos, y sí. Pues nos llevamos por ahí a las actuaciones y la gente que quiera adquirirlo, pues allí lo podrá coger o no, lo que quiera. Pero yo creo que por 10 euros llevarse un doble CD y ver todas esas actuaciones en directo, bueno, en fin, yo creo que está bastante bien. Ya me gustaría a mí que eso me pasara cuando salgo el fin de semana por ahí a la calle, me voy a tomar algo. Claro, y una cuestión interesante es que se está creando una red de colaboraciones. La gente de Cómo Crear Historias, nosotros les entrevistamos hace ya bastantes meses porque hicieron el diseño también del recopilatorio de Flow Música por la Paz, que nosotros le hicimos un especial, y luego también hemos hablado con responsables de Adsensor, o sea, en el label también de electrónica, que sacaba la guía de cómo crear una en el label y todo eso. O sea, que hay un movimiento y ustedes todos están en contacto y colaboran en cuanto pueden. Sí, nosotros estamos en contacto y además yo creo que sacamos bastante de todo esto. Quiero decir, es un trabajo bastante enriquecedor y no es un trabajo realmente, es nuestro hobby y la verdad es que cuando ponemos en marcha colaboraciones de este tipo es cuando realmente encontramos un poco la finalidad y ¿no? Y el porqué de por qué nos gusta esto, ¿no? Por qué queremos hacer esto. Y yo creo que es bueno, creo que es bueno que, yo qué sé, que plataformas como NetAudio o como Crear Historias o como Adsensor o Scala o tu propio programa u otro cualquiera, pues que nos ayudemos entre todos y que o sea, creamos una red un poquito con la que hacer un poquito más de fuerza y que a todo esto se le dé bueno, pues tenga un poquito más de audiencia, ¿no? Lleguemos un poquito más a la gente pues en general. Es que ese sí que puede ser un punto fuerte y que diferencie de las discográficas convencionales de la industria de la música, donde no se colabora, tú estás en una discográfica y punto. Entonces, en el mundo de las NET labels, pues claro, todo es más abierto y la gente está dispuesta a colaborar y sí que es un punto a favor, creo yo. Sí, porque realmente no nos movemos por una motivación económica, ¿no? Como puede ser, pues eso, muchas veces un sello musical no se convierte nada más que en un negocio. O lo mismo te diríamos si te estoy hablando de una sala convencional, nocturna, de copas. Nosotros nos guiamos por las ganas que tenemos de mostrar, de hacer, de crear, de participar. Y creo que al final lo que sale es mucho más natural y mucho más bonito. Y mucho más auténtico, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues nada, les recordamos a los oyentes que estén por Barcelona el próximo viernes, que se pueden pasar por el espacio artístico NIU, ¿no? Sí, creo Y que es en el en, está por Poblenou, es el espacio New, es un estudio donde, bueno, pues semanalmente se programa música aparte de otras actividades. Y bueno, creo que ya llevan bastantes años programando buenas cositas. Por eso queríamos hacerlo ahí. Está en el barrio de Poblenou, en la calle Almogàvers 208, creo. Y bueno, a partir de las 8, ahí estaremos hasta las 11. El precio, como tú has dicho antes, de 3 euros, que es, pues, es un poquito, no sé, de ayuda a los artistas que van a participar y ahí estaremos. O 10 euros y se llevan también Y el 10 euros recopilatorio. entras y además te llevas el recopilatorio, que son dos CDs, que yo creo que está bastante bien. Pues nada, ¿alguna cosilla más que añadir, Jorge? Nada, pues que enhorabuena por tu programa, que gracias por haber contado con nosotros y que nada, que sigas así. ¿De Nada, ya seguimos en acuerdo? contacto y estaremos pendientes de próximos lanzamientos de Scala. Recordar la página web que es escala escalared.com. exacto, escalared.com. www.escalared.com. Y bueno, he de decirte que acabamos de publicar, ya que lo dices, acabamos de publicar nuestra última referencia, que es la que viene inminentemente posterior al recopilatorio, que es de Elías Merino. Y bueno, pues nada más. Así que os tenéis que pasar por la página, os la bajáis y bueno, buena música. ¿Y Desde luego. qué podemos encontrar? Yo no me lo he descargado todavía, ese disco de Elías Elías Merino. Merino pues nos propone un viaje un poco intrigante por el dark ambient, un poco el death industrial, así una visión bastante personal de bastante romántica y bueno, música bastante oscura, la verdad. Es una especie de experimentación dark experimental, por decirlo de alguna forma. Muy Pero bien. bueno, merece la pena. Él estuvo también hace poco tocando en Tabacalera y es un valor importante. Pues muy bien, lo ponemos en la lista de discos a descargar y Bien. terminamos. Vamos a escuchar ahora un tema de Logical Disorder, el que aparecía en el recopilatorio al que nos estamos refiriendo, Escala en Uniforme, y se titulaba Motion, Movimiento. Con, digamos, bastantes cambios que introduce a lo largo de un tema no muy largo, ¿no? Es un tema bastante impactante, por Exacto. decirlo de alguna forma. Es un tema que se mueve entre lo delicado y lo grotesco, no sé, por decirlo de alguna forma. Me parece un tema bastante adecuado para cerrar el primero de los CDs y es bastante, como te he dicho, bastante impactante. Me gusta, uno de los que más me gusta, por cierto. Muy bien, pues entonces nosotros también cerramos esta entrevista contigo y bueno, lo dicho, ya seguimos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Adiós. Chao. Hemos escuchado este tema de Logical Disorder, Motion, Movimiento, y que era la contribución de este artista al recopilatorio Escala No Uniforme, con el que está en el label madrileña Escala, pues celebra su cuarto aniversario junto a otras actividades como el concierto que darán el próximo viernes. Y todo esto nos lo ha contado uno de los responsables de Escala, Jorge Ortiz. Pues nada, después de haber hablado con él, vamos a seguir esta edición del miércoles en Intangible 23, dedicada a la música electrónica y también al hip hop. ¿Por qué no? Por ejemplo, este segundo estilo lo vamos a escuchar ahora de la mano de Blessed House y su intro Cha. You see, I rhyme, I'm speaking in time, but end up in a place that I can't find. I'm lost, eyeballs crossed, the mind's all sloshed, with knots in the hair of my wig that falls off. Distant thought locks, whenever there's a mic on, fella, that's a bygone, so let it be a bygone. Always wanna write wrong, so wrong when I write. With Kong on my side, I'm really on one tonight. On one tonight, man, I swear it's two. Bring more shit to shows in a thousand Portaloos. Max shit like DJs, hot beats and MCs. And all these remedies we provide for free, or a nominal fee, like donating to charity. In a moment of clarity, I let the rhyme carry me. Tragedy when drop calls, when the music stops, and like the Beam's choice to cut top of the pops. Me and guests, we were born to write text. Try and take a pen, and we'll scorch a guy's flesh. Walk and talk with tight chest through this organised mess. No support or live sets, tends to leave us quite stressed. Mic check, 1, 2, shit I've gone wrong, dude. My stomach's feeding dodgy from that Hong Kong food. Had a one ton or two, then a pop a don and spew. Shit was rotten and wrong, I think it was dog food. Man, I shat mine out, fuck, there we go again. We'll stop with the topic, serious with a pen. Write letters, little men, and solve all world peace. Then call myself Jesus in the shit that I preach. Speak tongue in cheek, take a run and leap. Across the Grand Canyon, that'll stand in my feet. Reap what I speak, in this case it could be nothing. I still rap for free, man, we do this for the love it. Organised, mess and blessed hats, bring the rotten shit. Keep the dirty like sex with the hottest bitch. And once my cock hits the coccyx, I stop shift the camera so my boyfriend can watch it. The camera never lies, we'll document our lives by taking snapshots of drunken pricks on the mic. Rowdy kind of guys, they don't tend to carry knives. Catch a spitting knife and not outside in a fight. It's the narcoleptic insomniac. Man, I've hardly slept, still I often rap. Get lost in a map with Top Cat in a top hat, spitting pop caps. I guess you better watch that, or else what? You're gonna burn me to death? Flows like molten lava, aka dragon breath. I scored you guys flesh. Okay, chill, man, you're next. Ready to roast bros for any contest. I've been spitting shit since the littlest kid. And when it didn't fit, I still dribbled a bit. They call me Dibbles a kid, putting riddles in my scripts. Sinking a skinful with a lyric on my lip. With a lyric on my lip, spit back, phlegm hits. Run tracks since kids, smash tracks with bibs. Neck tabs and trips with more straps in my ribs. Close to the edge, darted head first off cliffs. The kick in terror does a Cuban flip. Beating punks down like Brand Nubian did. The solution is quick, if you're stupid at this. Try and make it funny, start using some wit. Like a comical twist, or just taking a piss. Infectious quick wit, like a comedy gig. Still go pound for pound, fire round for round. And lighting up the heavies at the back wearing brown. Ahí estaban Bless House y su tema Intro Cha, que como es una intro, pues lógicamente abría su EP Holy Residence, un lanzamiento de Buddha Beats. Y fíjate en estos nombres, Bless House, Casa Bendecida y Holy Residence, Residentes Sagrados. De ahí se deduce la inclinación espiritual que tiene este grupo con los raperos Duban y Majestic y la producción a cargo de Organized Mess, porque no todo en el hip hop es violencia o pesimismo, ni mucho menos. Y seguimos ahora para adentrarnos en una rama de la electrónica, el downtempo, que se abre a sonidos de instrumentos como la guitarra eléctrica. Lo vamos a comprobar en este tema de Tribosier titulado Monday, lunes. Hoy no es ese día de la semana, pero música tan bonita siempre queda bien. Thank you. hablar de Trio Sier es hacerlo del trío ruso compuesto por los músicos Pavel Parakonich, Maxim Ananev y Alexei Rusinov. Juntos han creado esta Motion Picture Soundtrack, banda sonora imaginaria, digamos, que incluía temas como este Monday que acabamos de escuchar y se editó en el label Liminal. La mencionaba ayer martes en la charla con Pachi alias Miller in Dub y efectivamente es una discográfica virtual muy interesante. De hecho, este lanzamiento, la Motion Picture Soundtrack de Trio Sier, está incluida en nuestra lista con lo mejor de 2010, al igual que el EP del siguiente grupo, otro trío que hace música electrónica a su manera. Ellos son los alemanes Stereoshape. Les escuchamos con su tema Staring at the Sky, mirando al cielo. We'll be right back. time just letting go. Imagine eternal blue just melting down on you. The waves are flying high and fish are floating by. Underwater green, a beauty never seen. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es, terminando esta edición del miércoles de Tangible 23, día de la semana dedicado a la electrónica. Y acabamos de escuchar el tema Staring at the Sky de los alemanes Stereoshape, y lo puedes encontrar en su EP Hello City, editado en Lanel Label Ideology. Pues nada, vamos terminando con un tema de Bacchanal Intruder titulado Bradbury. día de recopilatorios. Hoy en Intangible 23, al principio del programa, escuchamos dos temas incluidos en el Escala No Uniforme, enmarcando la entrevista que le hicimos a Jorge Ortiz, responsable de esa net label madrileña de Escala. Y hemos terminado con otro tema sacado del recopilatorio integral, el lanzamiento número 30 de la discográfica virtual andaluza Miga. Era este Bradbury firmado por Bacchanal Intruder. Y así terminamos. Este ha sido un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, por supuesto. Y también los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Por fin escucharemos la entrevista que le hicimos a Ergo Fismith a finales de noviembre, traducida y todo. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.